CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima, que está allí en la audiocompaginación. Ministro de Trabajo Pablo Mieres indicó que en relación al tema de el pedido que están haciendo los docentes y los funcionarios de la Universidad de Trabajo vinculado a la recuperación salarial, para él tiene dos puntas. Por un lado, el tema vinculado a lo que se ha otorgado en la rendición de cuentas, que él dice ha sido importante hacia la UDELAR. Segundo, la comparación con la ANEP. Allí lo que desarrolla en este sentido el propio Pablo Mieres es que el aumento es el mismo, solo que la ANEP le da a los docentes de su propio presupuesto un porcentaje para ese aumento salarial y eleva finalmente lo que en realidad estaba establecido en 5.7 a 6.1. Es decir, 5.7 es el aumento establecido para la recuperación salarial, pero la ANEP decidió pagar una partida adicional del 0.4, lo que eleva a 6.1 esa recuperación. Y dijo que está en manos de la UDELAR hacer lo mismo. A nivel de la negociación con el Ministerio de Trabajo, ellos consideran que no tienen potestades ni posibilidades de otorgar más cantidad de dinero de recuperación a ADUR, a la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ni tampoco a FUR, a la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República. También se refirió a las razones por las cuales habló de la posibilidad con el rector Rodrigo Arín, cuando se estaba en la huelga, de poder levantar la misma a través de la ley de urgente consideración. Y por otra parte, Mario Aristi, el subsecretario, se lo preguntamos al ministro, pero el ministro derivó que sea el subsecretario quien responda, habló de lo que es la situación vinculada al conflicto en Conaprol. En realidad ellos consideran que no es un conflicto lácteo, que es un conflicto que se da en una empresa de transporte de helados tercerizados de la propia Conaprole, que sería un conflicto en el área de transporte y no del sector lácteo, y manifestó Aristi la palabra tristeza a la hora de evaluar de que el sindicato y la FETIL, la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, quieran derivar esto en una paralización o medida vinculada al sector lácteo, cuando la lectura que ellos hacen es que no es correcto. Vamos a escuchar lo que decía primero Rodrigo, Pablo Mieres, sobre lo que conversó con Rodrigo Arín, rector de la Universidad de la República, el tema vinculado al pedido de ADUR y de AFUR de aumento salarial, y lo que dijo en este caso el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Mario Aristi, respecto al tema Conaprole. Primer punto, nosotros no le planteamos la posibilidad de aplicar la ley de urgente consideración, simplemente nos contactamos telefónicamente con el rector para ponernos a las órdenes en virtud de que había una situación de conflictividad en la Universidad de la República, y obviamente el rol del Ministerio de Trabajo es estar disponible para la búsqueda de entendimientos. Y obviamente si el rector requería de la intervención del Ministerio en las situaciones de ocupaciones, íbamos a estar disponibles. Y el rector nos dijo que no era necesario y punto. Esto surgió a partir de una consulta que se hizo desde un colega de ustedes en cuanto a qué pasaba cuando había ocupaciones, si el Ministerio actúa de oficio. No actúa de oficio. El Ministerio actúa cuando en una determinada empresa los directores de la empresa solicitan, plantean que hay una situación y que hay que actuar, o en un organismo público cuando el organismo público así lo manifiesta. Entonces le expliqué, por ejemplo, el otro día yo llamé y le dije que estábamos a las órdenes, pero simplemente eso, y no hay mucho más que eso. Ministro, primero, ¿qué expectativa puede tener ADUR, AFUR, la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y la Asociación de Funcionarios de mejorar su salario en la negociación con el Ministerio de Trabajo? Y le pido una reflexión, ya lo habíamos hablado la otra vez, sobre el conflicto de CONAPROLE, que parece cada vez empeorar un poquito más, ¿no? El presupuesto de la Universidad de la República se mejoró en el tratamiento de la rendición de cuentas y tuvo un aumento que algunos dirán suficiente, insuficiente, esa es una discusión que está en el plano del debate político. Pero lo cierto es que hubo un incremento. Entonces, lo que hoy está arriba de la mesa es el aumento que tienen los funcionarios públicos en general, que fue el resultado del acuerdo con COFE y el resultado del acuerdo con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, que fue firmado por ellos. Y en el caso de la Universidad de la República se ofrece el mismo porcentaje. ¿Qué pasó en el caso de ANEP? Que ANEP, de los recursos que el presupuesto le otorga, resolvió destinar una parte para pagar una partida adicional de 0.4%, y que por eso el monto final del aumento en el caso de ANEP fue de 6,1 en vez de 5,7. 5,7 es el general para todos los funcionarios públicos. Y bueno, está en manos de la universidad establecer cómo distribuye esos recursos. O sea, nosotros lo que hacemos es simplemente buscar un lugar, somos el lugar en donde se dialoga y se busca una negociación entre las autoridades de la UDELAR, que son las que tienen que resolver el destino de esos recursos, y los trabajadores de la UDELAR. Esa es la situación. O sea, nosotros no tenemos potestades para otorgar más recursos, porque no le corresponde ni al Ministerio de Trabajo, ni ahora, después de votada la rendición de cuentas, a nadie más. El tema es que la UDELAR puede redistribuir recursos y hacerse cargo de esa partida que los funcionarios reclaman, pero es una decisión de las autoridades de la universidad. Con respecto al tema del sector lácteo, le voy a pedir al subsecretario Mario Aristi que informe. A ver, respecto al sector lácteo, hay que tener presente que el conflicto nace en una empresa de transporte de productos helados de CONAPROLE. Pero el conflicto es de una empresa de transporte, no de la industria láctea. Primera cosa. Segunda cosa, tenemos que recordar que en la industria láctea, hace poco tiempo, entramos en una negociación que llevó varios meses y llegamos a un muy buen acuerdo. Lo triste de esta situación, que este conflicto que nace en un sector del transporte se extienda a toda la industria láctea como se pretende hacer. Y así se anunció un paro del sector lácteo, cuando habría que solucionar el conflicto en la propia empresa de transporte y tratar de solucionar el problema ahí, sin tratar de entrar en una escalada conflictual en todo el sector de actividad lácteo. Esa es la parte triste de esta película. De todas maneras, seguimos trabajando, seguimos negociando y esperemos llegar a buen puerto. Lo habíamos indicado hoy a partir del mediodía, a las 12 del mediodía en la huella de Seregni, se reúne el secretariado del Frente Amplio. Lo haría hasta cerca de las 14 horas, donde va a estar analizando el caso del jefe de seguridad y la asociación para delincuentes instalada en la Torre Ejecutiva, según dista el comunicado. El fracaso de la política social del Mides y el ataque a la solidaridad de la gente que brinda alimentación a quien lo necesita. Los recortes presupuestales confirmados en la rendición de cuentas que afectan a la salud, la educación, vivienda y colonización. Y el último punto será el intento de juicio político a la compañera intendenta Carolina Kosser, según el comunicado, reitero, que ha brindado el Frente Amplio. Será una reunión entre las 12 y las 14 horas más o menos, y allí a esa hora estarían realizando una conferencia de prensa por estos temas. Luego a las 4 de la tarde hay una reunión de la bancada de senadores, y a las 7 de la tarde es que van a recibir a la intendenta de Montevideo, Carolina Kosser, por parte de la Mesa Política Nacional, junto a la Mesa Departamental de Montevideo, a fin de analizar el tema. Uno de las problemáticas tiene que ver, como decíamos, con el llamado astesiano. Mañana martes hay sesión del Senado en la mañana, 9:30 de la mañana, y allí se le pondría fecha a la convocatoria de los ministros, del ministro Heber, de Rodrigo Ferrés, el prosecretario de la Presidencia, y de Álvaro Garcés, el director de Inteligencia. Las preguntas que el Frente Amplio quiere hacer, ya algunas las ha dado a conocer, se las vamos a leer. ¿Cuál es el alcance de la asociación para delinquir que funcionaba en la Torre Ejecutiva? Es una. La segunda es, ¿hasta dónde llega y qué cómplices frente a la red que falsificaba documentos y entregaba pasaportes falsos a ciudadanos rusos hay? ¿Cómo tuvieron acceso a las bases de datos de identificación civil, o sea, a nuestra información personal? ¿Por qué el presidente de la República, la calle Pou, una vez advertido de las anotaciones por robos y estafas, nombró a Alejandro Astesiano en un cargo tan importante? ¿Por qué no se enteró el presidente que Astesiano estuvo preso? En plena pandemia, cuando nadie podía ingresar a Uruguay, ¿quién pidió y por qué el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, autorizó el ingreso de manera excepcional a dos rusos cómplices de Astesiano? ¿Cómo hizo esa pareja rusa para que el alcalde del Chuy los casara en un supermercado? El pasaporte uruguayo valía oro y hoy está manchado. ¿Se encuentra en riesgo la credibilidad de nuestro país? Estas serían parte de las preguntas que el Frente Amplio ha establecido para realizar en esta convocatoria a quienes van a concurrir del Poder Ejecutivo, que ya hemos nominado, en relación al tema Astesiano. Y ha tenido ideas y vueltas también algunas críticas. Por ejemplo, ya había salido el propio Álvaro Delgado a criticar a Fernando Pereira porque decía que, luego de haber hecho una convocatoria, rápidamente se le había pasado el tema de esa convocatoria a los partidos políticos con representación legislativa para bajar la pelota al piso y tener otro tipo de declaraciones, y que en realidad él había, con el tema Astesiano, había estado muy fuerte, con críticas, sin esperar todavía la actividad legislativa, y que o había sido una puesta de escena para la televisión o se le había pasado rápido ese camino dialoguista, decía Delgado. Se sumó ahora el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, como también como representante del Partido Independiente en la misma evaluación. Hay que recordar que Mieres participó de la actividad en la sala Dardo Ortiz que había convocado el propio Fernando Pereira. ¿Qué dijo Mieres sobre las declaraciones de Fernando Pereira, sobre lo que él considera tiene que ver con una acción que buscaba, por un lado, el diálogo, pero que ahora se terminó? Bueno, esto decía el ministro. La verdad que de las declaraciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, nos surge una gran sorpresa y preocupación, porque el Frente Amplio fue el impulsor del referéndum, el que decidió que se sometiera a la voluntad de los ciudadanos la opinión, y la gente decidió, y la gente decidió mantener los artículos. Entonces, la verdad que me causa mucha sorpresa que el presidente, nada menos, del Frente Amplio, esté adelantando que si ganan va a pasar por el costado la voluntad de la gente y que va a derogar artículos que la ciudadanía ratificó, mal que le pese. Pero me parece que ese, a ver, yo si voy a un referéndum es porque estoy sometiendo la decisión sobre una ley a un tribunal superior que es la ciudadanía. Y voz del pueblo, voz fundamental, ¿no es cierto? Resulta que ahora el principal partido que está tratando de que buscará seguramente ganar la próxima elección le está diciendo a la gente, mire, ¿saben qué es lo que ustedes decidieron? Lo vamos a modificar. Me parece realmente muy preocupante. Como también me parece muy preocupante que el presidente del Frente Amplio, que hace 3 semanas nos llamó a los diferentes partidos para bajar la pelota y encontrar caminos de mejor entendimiento, diga que somos hostiles. Ahí hablo por el Partido Independiente, si me permiten, porque la referencia fue directa. El Partido Independiente y otros más, el Partido Nacional y el Partido Colorado, somos hostiles al Frente Amplio. Hostiles. Cuando nos llamó estuvimos ahí, estuvimos disponibles, pero además, si hablamos de hostilidad, decir que estamos gobernando al servicio de los poderosos no es hostilidad. Acusarnos de no haber cumplido con el compromiso de no bajar el salario real no es hostilidad. Cuando la pobreza aumentó cuando gobernaba el Frente Amplio. Y no lo dice, porque la pobreza del 2017 al 2018 aumentó, y del 2018 al 2019 aumentó, por si alguno no lo sabe. Y no había pandemia, ni había guerra, ni había inflación. inflación internacional, me estoy refiriendo. ¿Y se olvida de eso? Y entonces a nosotros nos acusa, después de que él firmó acá en esta sala el compromiso del PIT-CNT para aceptar que si caía la economía en 2020 iba a haber caído el salario real. Entonces, a ver, nos acusa de hostilidad, de agravios, de ataques, se rasga las vestiduras y nos dice que gobernamos para las minorías privilegiadas y que no cumplimos las promesas, cuando él mismo sabe que el mundo cambió y firmó un compromiso que establecía que en una ronda salarial iba a haber caída del salario real. Y era presidente del PIT-CNT. Y se olvida que mientras gobernaba el Frente Amplio, el empleo no hacía otra cosa que caer y el desempleo aumentar. Y que en el 19 tuvimos un porcentaje de desempleo del 8.9 y hoy estamos en 7.9. Que teníamos una cantidad de trabajadores en seguro de paro bastante más alta de la que tenemos ahora. Entonces, hostilidad, que lo atacamos, no, a ver, el ataque lo estamos recibiendo permanentemente del presidente del Frente Amplio, lo que me da mucha pena, porque la verdad con Fernando Pereira yo tengo una muy buena relación históricamente y personalmente, pero no puedo dejar pasar estas cosas, porque la verdad nos agravia diciendo que el agraviado es él, la verdad, es complicado, ¿no? Bueno, por ahí va la respuesta que tenía para dar. Ahí tenían a Mieres, que haciendo una especie de catarsis en medio de la conferencia de prensa por el Ministerio de Trabajo el viernes, pidió hablar como dirigente del Partido Independiente para contestarle a Fernando Pereira. Seguramente, reitero, hoy a partir de lo que va a ser la conferencia, que alrededor de las 14 horas va a estar haciendo el Frente Amplio en relación también al tema especial, al tema rendición de cuentas, al tema del juicio político a Carolina Cose, el enfrentamiento, por lo menos mediático, va a continuar. Así que habrá que ver qué es lo que dice en este caso Pereira hoy y cuáles son las respuestas que el Ejecutivo se dan de cara, en principio, a la comparecencia del ministro Heber, del prosecretario Rodrigo Ferrez, del director de inteligencia Álvaro Garcé, esta semana, al parecer por el tema vinculado a Astesiano, y bueno, definir el Senado el tratamiento también del juicio político a Carolina Cose, a sabiendas de que no están los votos, no les alcanzan los votos a la coalición multicolor. Nosotros decíamos el fin de semana a través de las redes sociales que no es nuevo esto de la de Cose, de no tener amplitud en la respuesta o demorarse las concurrencias. Pasaba cuando era ministra de Industria, Energía y Minería en el Parlamento Nacional, si no pregúntenselo a Álvaro Delgado, que era senador en ese momento y tuvo más de una vez enfrentamientos. Lo que parece desproporcionado es la medida en sí, ¿no? Sobre todo, reitero, teniendo en cuenta de que no hay votos para que ese juicio político continúe. De un lado seguramente se va a hablar de lo injusto que es que no se contesten bien los pedidos de informe, del otro lado se va a hablar de una especie de circo para tapar el tema de Astesiano. Lo concreto es que la herramienta utilizada no parece ser la mejor por parte de los ediles, a partir de que genera un hecho político que no tiene un horizonte, porque sabe que se muere en el Senado con la falta de votos, y que, insisto, hace ya una característica que tiene Carolina Cose desde que es política, por lo menos desde que es política conocida, y que ya tenían que estar acostumbrados a utilizar otro tipo de acciones, y no me parece esta que, insisto, no tiene futuro. Hablamos tras concurrir a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados con Laura Luzuriaga, que es presidenta de la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica, UTEC. Ellos defienden el cogobierno, que el gobierno, a partir de un proyecto de ley que ha enviado el Parlamento, quiere liquidar de forma definitiva. Un cogobierno que debería ser integrado por parte de docentes, estudiantes, trabajadores y empresarios. Esa es la representatividad que se buscaba. Es verdad que se demoró en conseguir esa representatividad durante el gobierno de Frente Amplio. hubo tres directores, que son los directores que hoy se mantienen, y el cogobierno quedaba siempre en el horizonte, pero no se llegaba. El tema es que este gobierno, concretamente el ministro Pablo da Silveira, mandó un proyecto de ley hace muy poquito tiempo al Parlamento, donde ese horizonte desaparece. Directamente ya no habrá cogobierno, habrá dos representantes directos del Poder Ejecutivo, y eso empezó a generar en los integrantes de la UTEC el rechazo y la intención de defender la posibilidad de la participación a nivel de la gobernanza. Vamos a escuchar lo que nos decía Laura Luz Uriaga, presidenta de la Asociación de Docentes de la UTEC, tras salir de la Comisión de Educación. Nosotros somos la Asociación de Docentes de la Universidad Tecnológica, somos una asociación civil, nos conformamos con el principal objetivo de que se logre implementar el cogobierno en la Universidad Tecnológica, y bueno, lo que vinimos a plantear frente a la Comisión de Educación y Cultura son, bueno, que noten la importancia de los cambios, ¿tá?, de este anteproyecto de ley con respecto a la ley de creación de UTEC, que atentan claramente contra la gobernanza y la participación estudiantil, docente y egresados en la gobernanza de la Universidad Tecnológica, lo que implica la toma de decisiones a todo nivel, ¿verdad? Tanto de tema de presupuesto como políticas educativas. Entonces, bueno, vinimos a manifestar lo que es nuestra visión de lo que ocurre a nivel docente de UTEC, a nivel estudiantil. Estuvimos conversando un poco sobre lo que pensamos del nuevo anteproyecto de ley, comparándolo con lo que era la ley anterior, y bueno, que se considere que este tema es muy importante, que estamos hablando de la segunda universidad pública de este país, que es un proyecto que trasciende los ciclos políticos, ¿verdad? Y bueno, y que los docentes de la universidad, así como los otros órdenes, estamos preparados para que se reglamente la ley o que se vuelva a la idea principal que tuvo el mismo sistema político del cogobierno dentro de la Universidad Tecnológica. ¿Puede ser recibo algún análisis que hacen desde el gobierno respecto a que, bueno, tal vez la representatividad de los empresarios, de los propios trabajadores, después se termina complicando, y ellos decían, se puede terminar trabando como pasa con INEFOP? ¿Es de recibo ese análisis? Bueno, yo creo que siempre la democracia, ¿verdad?, la participación implica tiempos de negociación y que eso es saludable, ¿verdad? Atacar que eso va o atenta contra la gestión, en realidad, deja fuera que en la educación, ¿verdad?, el objetivo es un propósito mayor, ¿no? Entonces, siempre es importante la participación. Entendemos que el sistema político tiene que entender que, lógicamente, si hay participación de muchas partes interesadas, eso implica negociación y implica tiempo, pero que al final el escuchar a todas las partes, el tenerlas en cuenta y que sea, es muy importante, porque este anteproyecto saca de los consejos que plantea el tema vinculante, ¿verdad? O sea, se arman consejos, pero no tienen, o sea, pueden deliberar, pueden pensar, pueden decir, pero lo que digan no tiene por qué ser tomado por el consejo, que este nuevo anteproyecto plantea que tres de cuatro sean directamente designados por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando por presidencia, o sea, serían cargos de confianza. O sea, lo que se nos plantea ahora en relación al otro proyecto, que era de un cogobierno súper participativo, se reduce a un consejo donde tres de cuatro integrantes son directamente designados por el Poder Ejecutivo, por lo tanto van a responder al Poder Ejecutivo. No entendemos que, o quedamos a merced de su propia voluntad de escuchar a las partes que hoy en día conforman la universidad, ¿no? El día siguiente, que había entrado este proyecto aquí al Parlamento, vino justamente el directorio de UTEC a rendición de cuentas y se le preguntó sobre el tema, y ellos decían que lo leían como otra especie de cogobierno, que lo veían como un cogobierno distinto al que estaba planificado. ¿Ustedes creen que tienen características de cogobierno esta determinación? No, nosotros creemos que esta nueva ley no es un cogobierno claro, porque todos los consejos donde tenemos participación, que es mínima además, porque se agrega participación de otros actores, entonces el número de docentes y estudiantes somos menos, se sacan completamente la participación de egresados, lo que creemos que es fundamental para una institución universitaria, que los egresados nos digan, ¿verdad?, si realmente estamos cumpliendo el objetivo de la universidad, ¿no?, que es su buena inserción laboral y su desarrollo profesional. Así que, y encima salimos del consejo, ¿no? O sea, nos sacan del consejo. Entonces, esto no es un cogobierno y atenta contra la autonomía, claramente, ¿verdad? O sea, quedamos en una situación muy comprometida con respecto a las decisiones propias que tiene que tomar una universidad independientemente de la coyuntura que viva el país a nivel político. Y a nivel interno con las autoridades de la UTEC, ¿se ha comenzado a dialogar este tema? ¿No se ha hablado? Sí, la asociación docente ha tenido varias reuniones con el consejo, ellos saben nuestra posición, lo hemos discutido varias veces. Nosotros nos enteramos de la existencia de este anteproyecto en el mismo día que entró a las cámaras. Así que bueno, la verdad que en ese aspecto estamos sorprendidos porque se podría haber dialogado un poco más y hace menos de un mes o un mes entra este proyecto y nosotros no teníamos conocimiento hasta que entra el Parlamento que se estaba gestionando un cambio para el proyecto de UTEC. No entendemos por qué, o sí podemos entender por qué no se nos comunicó antes, ¿no? Nosotros teníamos la idea y lo de las conversaciones previas era que se iba a reglamentar la ley de creación, no que se estaba... Ahí tenía la palabra entonces de Laura Luz Oriaga, presidenta de la Asociación de Docentes de la UTEC. La diputada Lucía Echeverri del Frente Amplio dio detalles como integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, vinculado al proyecto de eutanasia que fue ya aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora va a ser discutido en el Senado. Sobre todo habló un poco de las modificaciones que se buscaron hacer y se hicieron durante el análisis bastante largo de este tema en los pasillos con negociaciones políticas en pos, dice, de darles más garantías a esta iniciativa. La escuchamos. Bueno, justamente se han planteado algunos ajustes que tienen fundamentalmente sentido para que los conceptos, los términos realmente den cuenta de los conceptos precisos que están planteando estos artículos, porque justamente trata de garantías y de condiciones, que es lo que entendemos nosotros lo mejor para garantizar este derecho, ¿no es cierto? Lo cierto es que este derecho, que se trata de reconocer y de regular en virtud de determinadas garantías y condiciones, es en un momento muy excepcional de la vida de una persona, ¿verdad? Entonces, en ese marco donde se mencionaba que son patologías crónicas, incurables e irreversibles, hay un concepto importante de progresividad o de fase final que es justamente lo que se está precisando para poder incorporar. Es verdad que desde el punto de vista de la ciencia, y estos son conceptos clínicos que la impresionante cantidad de delegaciones lo señalaron, en la evolución de los tratamientos se pueden modificar, ¿no? Es decir, que se entiende que cuál es la fase terminal. Eso es lo que se está precisando para que todos quienes buscan realmente reconocer respetuosamente un momento muy complicado de la vida de una persona tengan las mayores garantías. Nosotros entendemos después de 2 años de debate y que este ajuste de conceptos ya lo veníamos conversando, se materializó hoy. Acá está planteado médicos en el sentido de que lo que también se da garantías a ese equilibrio que tiene que haber en la relación entre la persona que expresa su voluntad firme, inequívoca y clara frente a la situación de terminar con dignidad esa etapa y quien tiene que asistirle para garantizar todos los procedimientos, que es el personal médico. En ese sentido, digamos, el médico no está establecido en ninguna especialidad. Es el médico que tiene todas las herramientas suficientes, pertinentes y específicas para determinar claramente esa expresión de voluntad, libre de cualquier otra eventual incidencia. En ningún momento está restringido eso, al contrario, se establecen justamente 2 y un procedimiento que el artículo 4 es extenso, pero es medular porque establece los procedimientos y los plazos. Tampoco se trata aquí de garantizar un derecho por un lado y ponerle todos los obstáculos para que no se pueda cumplir, ¿no? Allí tenían la palabra de la diputada Lucía Echeverri. Nos vamos. Vicente Lima, el audio compaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices. Los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.